por aquellas que están cerca y por las que ya no están, por las camaradas caídas, por las vencidas, lamentación, tributo, evocación de deseo ardiente. A los inciertos desenlaces de las guerras, hay que añadir que las pérdidas eran todavía más crueles para las amazonas, ya que cada una perdía en la muerta a un amante o a una amiga. Monique Wittig y Sande Tsai, borrador para un diccionario de las amantes. Hace poco más de un año, un grupo de 6 futbolistas nos acercábamos a Aeroparque a recibir a la selección femenina de fútbol argentino, que venía de quedar afuera de la Copa América. Llevábamos unos carteles que decían «Somos más que 22, construyamos fútbol feminista». «Vamos las pibas, juguemos fútbol feminista». Las pibas venían de hacer la famosa foto del topo Gillo visibilizando la problemática de la disciplina femenina del fútbol argentino. Quienes fuimos a recibirlas sabíamos lo que sentían, pero también teníamos claro que en los últimos años había sido en la construcción feminista donde nos habíamos empoderado para pararnos en la cancha y poder imaginar otros estadios posibles. Había sido ahí, a la luz de los encuentros nacionales de mujeres, lesbianas y travestis y trans, donde comenzamos a mirar con ojos feministas la práctica deportiva, el sentido deportivo del fútbol y la responsabilidad política de uno mismo como futbolista y como persona parte de una comunidad. Fue entonces que nos dimos cuenta que éramos un montón y que no solo había mujeres, éramos lesbianas, trabas, pibes trans, maricas, jugando y poniendo el cuerpo en la resistencia contra todos esos mandatos, normas, prejuicios que decían que no podíamos jugar. Las preguntas feministas nos hacían girar la pelota una vez más. Entonces, también nos animábamos a poner en cuestión el formato empresarial del deporte. Le discutíamos al patriarcado de la cancha y al capitalismo de las camisetas. Y ahí estábamos, llenando canchas, multiplicando partidos y sentidos. Jugando por Iggy, por el aborto, porque sí, para juntar plata. Cuando llegó la clasificación al Mundial FIFA y la profesionalización AFA del fútbol femenino argentino, ya lo sabíamos. Nos lo había dicho otro que también se había bajado esa noche del avión en el que venían las pibas. Ricardo Pinela, el entonces presidente del fútbol femenino AFA y vicepresidente de UAI Urquiza, nos dijo bien clarito, femenino sí, feminista no, mientras apuraba el paso para buscar un taxi. Y tenía razón, feminismo no es lo mismo que Mundial FIFA femenino, porque el feminismo discute con el patriarcado, con el capitalismo, con su forma de organizar el juego, de distribuir la riqueza, y la FIFA es una organización para la acumulación del capital y estandarización de los sentidos. Nada que ver, el agua y el aceite. No soy exagerado si decimos que es nuestro principal enemigo. El feminismo es más que igualdad de salarios, es más que la lucha de las mujeres, es más que la lucha por el aborto. Es una discusión mucho más profunda con el statu quo, y cuando se fuerza el sentido feminista de las cosas, la gran maquinaria del capital gana un píxel para pulir sus nichos de venta. Cuando jugamos pensando que el fútbol es una excusa para construir otras maneras de habitar el mundo, no hay cabida para las FIFAs, porque hacer del mundo un lugar más vivible no tiene precio. Crónica de una foto de Moshi Schwarzer, activista deportivo y futbolista. Lesbianas, transvianas, travestis, mostris. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida a la Argentina. No sabes lo bien que me siento de estar acá. ¿Nos extrañaste? Las extrañé, obviamente, les extrañé un montón. Estaba en un pueblo gorilazo. La pasé bien, me emborraché, festejé los 50 años de mi mamá. Estuvo bárbaro, pero bueno. El pueblo. Te extrañamos acá mucho. Sí, yo las extrañé un montón. Y ahora vamos a extrañar a Majo, que no está hoy entre nosotras, pero que seguro está escuchando. Majo, obvio, Majo, corazón. Divina, volvé. Majo Corazón, le vamos a dedicar el programa a ella. Tenemos un par de dedicatorias. ¿Dónde estamos, chicas? Bueno, estamos en... En el Olga. En el Olga, en 1060. Es el Olga, todas sabemos, y lo que no sabemos es el teléfono, las redes. Las redes, no podés, te podés comunicar. El teléfono es 4-51-69-17, fijo. WhatsApp 221-670-5190. Y si no, nos podés escribir correo radionauta@gmail.com. Para mí lo mejor. Polésbica en el bar. Primero polésbica. Y sí, primero siempre polésbica. En Facebook y en Instagram. Facebook, Instagram, polésbica. Igual tenemos un sueño desde el programa pasado, y es que alguien nos llame al teléfono fijo. Sí. Sí. Tener una llamada al fijo. Que suene. Por ¿Hola, favor. Polémica? Otra vez el celu, el teléfono. 451-6917. ¿Querés que lo digamos en canon? Canon. Lo vamos a poner en una historia para que nos llamen y poder charlar en vivo con alguna lesbiana, una mostri. No muerde el teléfono, no pueden llamar. Nos encanta levantar el tubo. ¿Qué tenemos hoy, chicas? De todo. Hoy tenemos de todo. Bueno, lo primero que me enteré. ¿Qué? Hoy a la noche está en Cósmico. Ah, fiesta. Fiesta ya vamos total, a la fiesta de una. Que repromete. Electrónica, 10 y 71 en la esquina, ya conocidísima. Y el miércoles, a ver cómo... El ciclo putito, putita, trolito, trolita, trolite, en Cósmico también. En Cósmico también, el miércoles que sé que Marta... Estreno mural. Estreno mural. Estreno mural, estamos en el mes del orgullo. Del orgullo de Stonewall. Ahí está, entonces va a haber proyecciones... contando bien cómo fue, qué pasó, un poco de todo y bueno... ¿Y vas a estar vos? ¿Vas a estar vos? Obvio, sí. Yo estoy siempre. Bárbaro. Tenemos alguna dedicatoria más de programa. Yo se lo quiero dedicar a Fiore también. Sí, besito para Fiore. La estuve viendo en las alturas. Yo se lo con altura. Fiore, te extraño un montón. Cada vez que abro la pauta, entro al programa y abro la pauta, pienso en vos. En otros momentos también. Yo se lo quiero dedicar a una lesbiana tenista, ex tenista. Ay, ¿quién? Meli Ribot, si nos estás escuchando... Este programa es para vos. Te mandamos un mimo. Estuvo con estos virus que están dando vueltas, que son tan bajoneantes. Imagínate para una deportista sentirse así como bajón, con dolor. ¿Pero por qué no viene acá que se recupera entre lesbianas esto? O sea, yo me recuperé cuando llegué acá. Llegué enferma del pueblo y me vine acá y estoy bárbara. El lesbianismo hace bien. Y sí, obvio. Sí. Muy bien. Bueno, yo se lo voy a dedicar a Nata, que es el cumpleaños. Bueno, Nata, te mando un besito. Después capaz que si llego al cumpleaños te aviso. Nata, colega peluquera, estamos hablando colega, de la sí, Nata de Galaxia. Nata, sí, peluquera. Obvio. Bueno, nada. ¿Qué más? No, ¿qué no más? Sé. Programón, tenemos programón. Acá ya. Ya están las... Pará, vamos, me voy a ordenar. Llegué muy fumada. Sí, quiero decir esto. Hoy estuve trabajando y en un momento adentro de la peluquería había 3 porros prendidos. A la vez, una clienta... Una clienta dijo, traigo mi cosecha. Otra dijo, traigo mi cosecha. Yo compartí una cosecha que me regalaron. Y así, cosecha, cosecha, cosecha. No sé. Vengo y hago lo que puedo acá. Entonces me voy a hacer cargo de que vengo colgada, vengo con delay. Y sí, obvio. Tenemos el estudio lleno ya de entrevistada, ya una de las y una entrevistadas. De nuestras entrevistadas de hoy, Luca Pilongo, ya está acá en el piso. Tempranísimo, muy bien, puntual está acá haciendo cejitas, pestañitas. Va a ser entrevistada por compañeras que ya se están empinando un vino bárbaro, me encanta. Después tenemos a una periodista que está acreditada ya en el Mundial de Fútbol. Eso, que contame. Está aconteciendo en Francia. La vamos a entrevistar. Ahí en las historias de Instagram tienen una etiquetita para mandar preguntas si quieren saber cosas del Mundial, de lo que está pasando. Tenemos a una de las compañeras de cola que va a comentar algunas cosas sobre las búsquedas en internet respecto del fútbol. Recordame de cola, las era... Coordinadora Lesbians Athletics. Perfecto, me encanta porque por ahí la gente no está al tanto de ¿viste? Es como columna. Es como dice la facha esta de Mirta, que el público se renueva. Se renueva, ¿no? Total. Siempre tenemos público. Y vamos a tener el lanzamiento estelar de una columna que presentamos allá en nuestra fiesta de apertura. Hace meses, años. La columna Lesbians al Divine. Me encanta, estamos todas psiquiátricas acá, así que... Tenemos en Instagram también la consigna de hoy. ¿Qué? Que es algo así como, tipo, me gusta mi amiga, ¿qué hago? Una cosa así. Ah, pero eso. ¿Qué? ¿Cómo cruzar el umbral? ¿Cómo cruzar el umbral? Cuando te gusta tu amiga. Eso, ¿a quién no le gusta? Un beso. ¿Cómo pasar de amigas a no es mi amiga mamá? A la mierda. Y es fuerte, sí, qué sé yo, ya se arma un vínculo de amistad cuando te empieza a gustar la otra, ¿cómo la encarás? De última, si te rechazan. ¿Qué priorizás, no? ¿Qué priorizás? Yo creo que todo te echaste de la culpa al alcohol, ya fue. Pero sí, siempre, cosa, bueno, te chapé pero sin paren, querer. Una cosa piola en nuestro mundo disidente es que vos podés cruzar el umbral, eso lo vamos a igual después hablar sí, con seguro las licenciadas, se desarrolla. Pero... Y sostener una amistad después, digamos, no es que quedas mal y tipo... Un tiempo es un quilombo y después quedas bien. Siempre reina la amistad. Siempre reina la amistad, eso es lo bueno, pero bueno, sí. Bueno, turbulencias que seguro se abran se hablan en el Divine. Las Sordo y Estamateas nos van a estar ayudando con esos temas, así que manden sus consultas, fíjense en Instagram que está ahí. Sí. Y tenemos obviamente una nueva entrega del radioteatro. Que eso estamos esperándolo todos. Queremos un Martín Fierro... ¿A quién? Para nuestro radioteatro. Ah, pensé que Fierro estabas de la hablando. Radio. Pensé que te ibas a poner polémica y ibas a decir quién estaba mejor en qué personaje, pero no eso no es para. Queremos a Martín Fierro para nuestro radioteatro, el regreso sí. Al radioteatro de la radiofonía argentina. Sí, me encanta. ¿Qué le pasa a la gente que no nos está premiando? No vamos a dar premios entre nosotras como siempre. Obvio, no queremos sus premios, Paquis. Vamos a hacer unos no, premios. No, armamos nuestros. Un premio, una entrega de premios al final del programa. Me encanta. Esto es una denuncia para la gente que está escuchando de la radio, loco. Es verdad eso. Aptra. Queremos Aptra. Aptra. ¿Dónde estás? Aptra, que nunca premió a Pasión de Sábado. Estoy indignada. Quiero decir esto. Es verdad. No, sí. ¿Qué onda? Nunca en la vida un Martín Fierro. Todo bien. Se lo ganó Sara Eve. Pero bueno. Hasta por ahí nomás. Pero aguante la cumbia. Bueno, ¿y quién es, decir eso. Hablando de música, quién es nuestra DJ set de hoy? Tenemos la red DJ de viajadísima, Max Vans nos musicaliza hoy. Tenemos la lista, por otro lado, compartida en las redes para quien tenga ganas de ir buscando y ya adelantarse a bailotear en su casa. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos con un tema de ella? Y ahora? Yo pienso que sí. No sé si no es ella misma. Y tenemos un mensajito que nos mandó para presentarse también, que seguro lo escuchamos ahora. Ahora. Buenas, chiques. Mi nombre es Max Vans. Y esta noche voy a compartir con ustedes un set de música de artistas independientes, porque lo mejor siempre sale desde lo under, porque el under genera realidad. Un juego de amor, yo prefiero cuanto más. Vamos a seguir, te hablo y me contesto. No soy adicto a vos, soy adicto a lo que siento. First love, al primero cuanto I'm so sorry. Juguemos este juego, lie to me. No te creo, calculo que decís. I don't mind, me chupo un huevo. Déjate de joder, if you want to love. Déjate de joder, if you want to love. Lo siento. Lo siento. Me voy al carajo y no aviso. Nos miramos a la cara. Si inicio, meto mi mano en tu ropa. Te acaricio. Bad romance, I don't wanna be a friend. Y lo analizo. Y banalizo. Déjate de joder. If you want to love. Déjate de joder. If you want to love. Lo siento. Lo siento. Estuvimos con tantos, hasta con los mismos. Tiraste unos rayos y yo una will survivor. I will survive. I'm a survivor. Me pregunto si me caso o si me casaron. Un león de ascendente sol, mitad humano. Soy de Sagitario. Déjate de joder, if you want to love. Déjate de joder, if you want to love. Lo siento. Soy de fuego en mi carta, vos poné las manos. Que seguro te quemas como muchos se quemaron. Esto de ser humano. Soy un ser humano. Déjate de joder, if you want to love. Déjate de joder, if you want to love. Lo siento. Lo siento. Me voy al carajo y no aviso. Nos miramos a la cara. Si inicio, meto mi mano en tu ropa. Te acaricio, bad romance. I don't wanna be a friend. Y lo analizo. I don't want to be a friend. Y lo analizo. Y te analizo. Lo

Hay que ver si nos escucha. Parece ser que no nos escucha. Pero bueno, son unos desperfectos técnicos. Agus, ¿estás ahí? Bueno, mientras les podemos ir contando algo que pasó acá en el fútbol local, que es que... Aye, contanos. Bueno, que hace dos semanas el equipo de Gimnasia y Esgrima de La Plata, femenino, salió campeón de la B, de la División B, y ascendió a la primera división del fútbol femenino de Argentina. O sea que las chicas futbolistas la están rompiendo en todos lados. La están rompiendo. Yo fui a ver el partido después de que salieron campeones, la anteúltima fecha, en la que jugaron contra All Boys, acá en el Bosque, en la cancha principal. Ya la tenemos a Agus en línea, ya parece está. Ser. Perfecto. Así que nos contás en un ratito. Seguimos contando. Sí. Agus, ¿ahora nos escuchás? Bueno. Me encanta este suspenso. Continuamos. el equipo de Gimnasia ganó por 8-0 en el anteúltimo partido. Ah, espectacular. Agus, ¿estás ahí? Yo estoy acá, las escucho perfectamente. Buenísimo. No sé si ustedes me escuchan a mí. Ahora sí te escuchamos. Ay, te escuchamos re bien. Bienvenida, Polésbica. Ok. Ay, qué bueno. ¿Cómo nos ha costado esta comunicación? Bueno, Agus, te hablamos acá desde La Plata. Tenemos la política en este programa de que nuestras entrevistades se autopresenten. Entonces, ¿querés contarnos de vos? Uf. Ok. A ver, ¿qué te cuento? Soy periodista de oficio, supongo. Estoy acá en Francia cubriendo el Mundial Femenino de manera independiente, autogestionada, con dos colegas de FutFemProf, Fútbol Femenino Profesional, abreviado, FutFemProf, sí. Donde hacemos una cobertura de todo lo que sucede aquí y lo que sucede allá en Argentina con el fútbol local. ¿Qué más? ¿Y cómo, bueno, no, básicamente eso. ¿Cómo, contanos cómo estás viviendo la emoción de estar allá? Ahora ya pasó el segundo partido, ya es como estamos ahí. Sí, yo sinceramente acá siento que estoy hace como un mes más o menos. Pasan tantas cosas en un solo día, tenés que hacer distancias gigantes para moverte de acá para allá, el entrenamiento, esto, lo otro, que la verdad parece que estoy hace mucho tiempo instalada. Es lo que digo siempre, estamos acá hace una semana y media y todavía no vimos la Torre Eiffel. Digo, hablo en primer lugar porque estoy con mis compañeros acá y que, nada, hacemos básicamente todo juntos. Pero, no, la verdad que se vive de una manera muy intensa, muy dinámico todo. Es un ritmo que cuesta a veces seguirlo por la cantidad de cosas que hay para hacer, digo. Pero bueno. Está, la verdad que está buenísimo poder participar de esta cobertura y vivir un mundial. ¿Y qué onda? ¿Cómo están las pibas allá? ¿Están contentas? ¿Qué emoción? ¿Qué onda? ¿Cómo se sienten? ¿Las jugadoras? ¿Te referís? O sea, o el equipo... No, por ahí que yo, el equipo de periodistas. También todas. Mirá, hoy en particular quizás sí se las pudo ver un poco... Bueno, un poco no, se las pudo ver tristes. Más allá... que al final del partido había familias y amigos de varias de las jugadoras, que bueno, ahí viste, le sacás una sonrisa después de lo que vivieron. Más allá de eso, se veía como una tristeza generalizada, podías ver a Sole Jaime llorando en el medio de la cancha, claro. Varias que se quebraban al hablar en zona mixta por una cuestión de lo que costó, ¿no?, llegar hasta acá, y bueno, imagino que les da cierta impotencia el resultado irse con... irse con ese sabor amargo de la derrota, pero bueno, son cosas que pasan, es un juego, es parte de las reglas, y ahora imagino que esperarán lo mejor para lo que se viene con Escocia. Claro, porque todavía hay chances, ¿no? Si Japón pierde con Inglaterra. Claro, o sea, en el ideal, digamos, primero que Argentina debería ganar los dos partidos, eso seguro, debería ganar contra Escocia. Y en el ideal, si Japón pierde con Inglaterra, clasificarían segundas por fase de grupos. Ahora, si no pierde y Argentina gana, estarían las chances, las grandes chances de clasifiquen como mejores terceras. Claro. O sea, es un mundial en el que clasifican las cuatro mejores terceras. Sí, sí, hoy veíamos eso y decíamos, entonces, ya fue, re, vamos a clasificar. Sí, sí, pero bueno, cuesta. Además tenemos Escocia una re arquera. Escocia parece sencillo, pero... ¿Cómo? Tenemos una re arquera. Sí, olvídate. Las tres arqueras que viajaron son muy buenas y hoy claramente quedó demostrado que Vanina Correa tiene el lugar que se merece. Ser titular en el equipo con todo lo que hizo hoy es más que meritorio. Pero sí, bueno, no por nada fue la figura, ¿no? Claro. Total. Y contanos, Aus, ¿cómo llegaste o cómo llegaron con tus compañeros a estar allá cubriendo el Mundial? Porque vimos en las redes que vos renunciaste a tu trabajo, que otros estaban también como en unas situaciones así parecidas, y que eso también es el fútbol femenino, ¿no? ¿Cómo, sí, tal cómo cual. Se está moviendo? Mirá, a ver, realmente este viaje, hablo por mi parte, este viaje lo iba a hacer sola. O sea, este viaje iba a ser algo que, bueno, me tomo vacaciones en mi ex trabajo, claro. Venía para acá, hacía la cobertura para lo que podía, y con el correr del tiempo, y se iba acercando la fecha, fui encontrando en una compañera y un compañero que querían hacer lo mismo, iban a hacer lo mismo. De hecho, mi compañero ya había sacado el pasaje, había sacado el hostel, al que por suerte no le cancelaron la reserva, así que se vino con nosotras. Lo mismo mi compañera, que se pidió vacaciones en el trabajo y vino acá a cubrirlo. O sea, me fui encontrando en el camino gente que estaba apostando por lo mismo, hacia lo mismo, y jugándosela por esto, que no es que venimos acá a hacer la diferencia económica o a marcar tendencia en el periodismo, sino a bancar un proyecto, claro. Y a creer en esto también. Una apuesta política. Sí, una vez que el Mundial termine, hay que volver allá y hay que seguir y hay que cubrir otras cosas, hay que hablar de otros temas, hay que seguir con la profesionalización, pero estar acá en este momento bancando esto y de una manera autogestionada y con todo lo que eso significa, es realmente, o sea, yo lo valoro un montón. No por mí, digo, sino por todos los colegas que están haciendo lo mismo. Claro. Y en este marco de la lucha por la profesionalización es que entra FutFemProf, ¿no? Porque va más allá del Mundial, ¿no? Ese proyecto. Claro, ese proyecto, claro, nació así. Y continúa hoy en día, digamos, lo que refiere a profesionalización. FutFemProf es un lugar en donde vos podés encontrar ese tipo de información, y de hecho muchas jugadoras se acercan a FutFemProf para, digamos, se acercan, pero a un modo de confianza también, ¿no? No es que solamente un medio de comunicación, sino que es, ¿cómo explicarlo? Marca, es una compañía en el día a día. Creo que yo no fui parte del nacimiento de FutFemProf, pero no tengo duda de que las chicas, que mis compañeras que quisieron hacer eso, parte de estar en ese proyecto era acompañar a las jugadoras, ayudarlas, bancarlas y mismo también darles información. Total. Más allá de después de ser un medio de comunicación en el que te puedes enterar cómo están las ligas, quién va primero, cómo es el mercado de pases, quién se fue a jugar afuera, o sea, te puedes enterar de todas las noticias como si fuese cualquier medio. Ahí veíamos en las redes, bueno, recién cuando iniciamos el programa leíamos como editorial un texto de Moshe Schwarzer que salió hoy en las 12, en Página 12, donde decía que cuando fueron a recibir a las pibas el año pasado que venían de la Copa América, alguien, un varón del equipo, dijo que era femenino, no feminista. Y ahí vimos que en sus redes... ustedes ponen, queremos que sea feminista, disidente y profesional. ¿Cómo atraviesan la dicotomía femenino-feminista ustedes en FutFemProf? ¿Cómo lo atravesamos? Sí, ¿en qué cómo sentido? Lo piensan. O sea, el tema es marcar la cancha y explicar por qué derechos se está peleando. O sea, ¿qué es lo que se está reclamando? Porque cuando decimos el tema de que las mujeres jugadoras de fútbol ganen lo mismo que los hombres, o sean iguales profesionales que los hombres, o mismo, no solamente hablando de plata, sino que, no sé, que una jugadora pueda tener su obra social que le corresponde por el club, si le pasa algo, que sepa dónde tener una asistencia médica, Es luchar por los derechos de las jugadoras y también por los derechos o los sueños de las niñas que el día de mañana quieran ser jugadoras de fútbol y vivir de eso, al igual que hacen, o sea, igual que hacen los hombres. Claro, tal cual. Básicamente es lo que, digamos, por lo que se pelea. Pero bueno, lo bueno es que la lucha, o sea, está avanzando. Pasaron, creo que un montón de cosas en muy poco tiempo. Y siempre bajo el mismo discurso. Que sea profesional, que sea disidente, que sea feminista. Son como los ejes que marcan el juego y lo que se quiere hacer. ¿Cómo pensás esto de que sea disidente para nuestras oyentes que quieren saber eso? ¿En qué sentido? O sea, ¿en qué sentido dicen disidente? No, que no, digamos, que no sea, ¿cómo explicarlo? Que no sea lo que... No, es que, digamos, muchas veces se baja una línea de las instituciones que controlan los diferentes rubros, los diferentes, bueno, en este caso el deporte, el fútbol, sí. Y saber que más allá de lo que en este caso, vamos a poner el ejemplo de AFA, más allá de lo que AFA pueda decir, más allá de lo que AFA pueda informar, esto es como que quiere bajar otra línea, quiere, digamos, claro, es acompaña otra cosa. A las jugadoras desde otro lado, claro. Total. Es decir, sabemos cuál es el poder y quién controla todo esto, quién es el dueño del circo, pero bueno, también estamos acá nosotras para ver el fútbol de otro lado, de otra manera, y colaborar desde otro lado también. Más allá de siempre, obviamente, tener que respetar los lineamientos, los tiempos, claro, las formas que tienen las grandes instituciones que manejan hoy en día este deporte. No. En ese sentido, vos sabés que ayer hicimos una historia en Instagram para anunciando que te entrevistábamos, por si algunas oyentes querían preguntar algo. Y Belén César, que es futura DJ, no, la filtramos. Nos mandó que quería saber cómo ven la constante comparación con el fútbol masculino. Mira, te lo diría de manera casera, pero no sé si queda muy bien. Sí, queda bárbaro, pues ya, somos polémicas. No, es que ya creo que cansa un poco. Es decir, hay veces que tenés que estar explicando por qué fútbol femenino. Y es como, no es tan complicado, son mujeres jugando a la pelota, o sea, ¿viste? Y todo el tiempo está la comparación. Bueno, no sé, nos pasa, qué sé yo, ahora en el Mundial, que te dicen, che, Steffi Vanini, ¿sería la Messi? Claro. Y vos decís, sí, bueno, puede que sea la Messi, tiene la 10, es la capitana, es delantera, pero tratemos de que no sea la Messi, que sea la Vanini, ¿entendés? Claro. Como que establezcamos una diferencia que no es tan complicada. Hoy cuando veíamos el partido pensábamos, van a decir que Correa es la Goicochea del partido de hoy. Pero sí, bueno, nos pasó justamente en la cancha, acá con mi colega Lautaro Sánchez, que estábamos ahí con gente, imagino que eran de Francia, no sé bien de dónde eran, y pasaba Vanini y le decían, Messi, Messi, Messi, no. Pasaba tal, Di María, pasaba tal, Agüero, y vos decís, no es Agüero, no es Di María, no es Messi, claro. Es Vanini, es Bonsegundo, es Jaimes, es Correa, como decís, pero todo bueno, bien, pero volviendo nada a la pregunta... O sea, claro, volviendo a la pregunta, es como que sí hay mucha comparación todo el tiempo, y hay veces que hay que entender que es el mismo juego, tendrá un ritmo diferente, tendrá personas con diferente, no sé, peinado, jugando, pero es el mismo deporte, o sea, a veces nos pasa, muchas veces hablando con las jugadoras, por ahí qué sé yo, una charla así informal, te cuentan de experiencias en las que ellas dicen, juego al fútbol, ¿qué, femenino? Y vos decís, sí, obvio, ¿qué va a ser? Claro, claro, tal cual. Pero bueno. Pero sabes que, mira, yo doy clases con niños y niñas en la escuela y les decía, hoy es el lunes, les decía, qué pena que tengamos clases porque está jugando Argentina al Mundial de Fútbol. Y los nenes varones me decían, no, Argentina juega la Copa América en Brasil, pero falta. Claro. Y yo les decía, no, chicos, es claro. El Mundial de Fútbol. No, el Mundial pasó en Rusia. Y hoy también buscando... Bueno, pero también mismo, si vos te fijás, la institución que controla el fútbol en Argentina, todo el tiempo habla de la selección mayor, sí, y después está el seleccionado femenino de fútbol. Tal cual. Sí, sí. ya con el adjetivo. Claro, claro. Son pequeños, no sé si tan pequeños detalles que hay que empezar a modificar para que se entienda. Un par de clubes empezaron hace poco a hacer, no sé, en sus noticias, en Twitter, en Instagram, en diferentes redes. ¿Cómo? Racing, por ejemplo, acá mi compañero me ayuda. Atlanta sé que también estuvo, o sea, ponen, no sé, noticia del fútbol masculino, fútbol femenino. Ah, o sea, está bueno. Es una palabra más, pero aclara y marca una diferencia. Claro, total. Sí, sí. Bueno, yo hoy googleaba el fixture, cómo seguía el tema de los grupos, y puse fixture mundial y me salía el del mundial 2018. O sea, de la claro, FIFA. Sí. No, no claro. Salía el de ahora que está aconteciendo en este momento. Sí, sí, sí. Bueno, nos pasó, mirá, algo por ahí más, cada uno, ¿no?, en lo íntimo, pero nos pasó cuando nos tuvimos que acreditar para este mundial, que FIFA te pide una serie de requerimientos que claramente no, con los que no contábamos, en el sentido de, bueno, no sé, mostrame una acreditación que te demuestre que fuiste a 10 competencias internacionales de fútbol femenino, que AFA valide tal cosa, que tengas la credencial de no sé cuánto, que tengas un medio que banque tal cosa, que me muestres notas que se haya hecho. Y viste, vos decís, no existe tanto, o sea, estamos... Claro. Todavía en un constante crecimiento que está buenísimo, que falta obviamente, pero eso, o sea, se está avanzando, está creciendo y todavía falta un montón, pero también es como que lo que vos decís, pongo mundial y me aparece el de Rusia. Bueno, o sea, todavía no se entiende, creo que está jugando esto, cómo es el fútbol femenino y cómo es el periodismo que acompaña al fútbol femenino, que son otras reglas, también otras reglas de juego. Pero bueno, es lo que decíamos también antes, tienen que cambiar como las cabezas de todo esto también un poco. Total. Y Aus, la otra pregunta de las oyentes que nos llegó, que es de Fiore, que es nuestra ex conductora que ahora anda por China, quiere que te preguntemos, y acá del otro lado de la pecera todas queremos saber, ¿cuál es el porcentaje de lesbianas en el fútbol femenino? ¿Hay levante lésbico en el fútbol? ¿El mundial es el paraíso de las lesbianas? Todo eso. ¿Por qué esa pregunta? Es polésbica, es un programa de lesbianas este. A ver, y sí hay un porcentaje obviamente importante, pero no es que te digo, 70. Sí, que en todos los planteles pasa. He escuchado cada comentario yo de afuera de, no, si esta persona no tiene esta condición sexual, no puede jugar, y es una estupidez, pero bueno. No, claro, te preguntamos por interés, meramente. No, yo hablo de los que tocan de oído, que piensan que si no sos homosexual no podés jugar a la pelota, que no tiene sentido, pero así vas a encontrar un montón de notas, quédate tranquila. Sí, o usando, pero sí, usando de manera peyorativa el hecho de que sean tortas. Claro, no, por eso. Pero sí existe, obvio. Y está, por ejemplo, Lorena Benítez, que es visiblemente torta, chonga... ¿No? Sí, Lore, que es madre ya de dos hijes. Sí, re linda, todo el tiempo posteada. Nacieron hace... Sí, hace poquito. De hecho, en la despedida en Ezeiza fue ahí con los dos bebés a... Nada, estaba ahí en el aeropuerto. Una escena muy tierna. Lore es muy jovencita, verla cargar con dos bebés en brazos y mirarlos con tanto cariño, tanto amor. No, la verdad que era una escena que te partió el corazón. Sí, 20 años. Pero... Tú. Sí. Estuvimos estalqueando a todas las lesbianas de la selección. Y a las otras también porque tenemos fe. Está bien, hace muy bien. Sí, pero no, Lore es una genia. Bueno, Aus, te agradecemos muchísimo la comunicación a esta hora tan altas horas de la madrugada ya, ¿no? No, acá tranqui, son las 4:20, nada. Ay, más. Ay, pobrecita. Perdónanos. Estamos ya tenemos un ritmo que no sabemos cuándo dormimos, cuándo comemos, por ende está... Son como las 6 de la tarde acá. ¿Cuándo es, ya para irnos despidiendo, el próximo partido con Escocia, ese partido fundamental para la selección? El 19. Allá en Argentina a las 4 de la tarde, acá a las 9 de la noche. Perfecto, vamos a estar el miércoles prendidas a la tele a ver qué pasa. Y prendidas a FoodFemProf, sí. ¿Verdad? Total. Eso mismo, arroba FoodFemProf, ahí pueden encontrar la cobertura que estamos haciendo. Y las mantendremos al tanto. Buenísimo, genial. Ahí las etiquetamos en las historias, así todas nuestras oyentes, todos nuestros oyentes pueden acercarse y darle follow. Bueno, agradecemos. Genial, genial. Te agradecemos a vos. No, a ustedes por la buena onda. No, a vos por la buena onda. Bueno, y esperemos volver a contactarte cuando estemos en octavos de final y después en cuartos y así. Uf, durísimo. Es como muy picante lo que me están tirando, pero está bien. Yo soy muy cabulera, prefiero ir paso a paso, ta, viste, ta, ta, medio ta, ta, la mostaza. No dije nada. Pero sí, vamos a confiar. Bueno, Agus, te mandamos un beso grande. Muchas gracias por la comunicación. Dale. No, por favor, ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estábamos con Agus Vidal desde Francia, de FoodFemProf. Y ahora nos vamos... No, para, terminemos de comentar lo que estábamos contando de gimnasia. Sí, es verdad. Era una curiosidad. Cuando charlé con Lu para armar la columna, le pregunto, ¿de qué vamos a hablar? Y me dice de gimnasia y del mundial, como actual de gimnasia, con lo que consiguió el título y el ascenso. Y yo, sinceramente, no seguí el torneo y no seguí la campaña en particular de gimnasia. Uh-huh. Entonces busco en internet y pongo gimnasia y esgrima, no especifico ni masculino ni femenino, y pongo ascenso y campeonato. Y lo primero que me sale es, yendo a lo mismo de lo que estábamos hablando con Agus Vidal, lo primero que me sale es el ascenso de gimnasia y esgrima La Plata masculino de 1912 y de 2013. O sea, ni siquiera teniendo títulos, obteniendo un reconocimiento por su labor futbolística, se llega a tener la visibilidad que tiene el fútbol masculino. Es parte de todo el mismo sistema que... Claro. Total. Y bueno, esto que decía Agus recién de empezar a nombrarlo como fútbol masculino cuando hablamos, y no fútbol como la quinta esencia del fútbol. Sí. Y también cuando estábamos armando la columna de cola, vos me decías esta pregunta de cómo mirar el mundial, ¿no? Con la vara de los chabones, ¿no? Sí, yo lo llevaba a algo de... que creo que es la cobertura que hacen desde FoodFemProf, que es, tenemos que tener otra mirada para mirar este mundial, entendiendo muchos puntos con respecto a la capacidad que tienen las jugadoras, por ejemplo, argentinas, de tener una buena alimentación, de poder tener el mismo entrenamiento que tiene un jugador de la selección argentina de fútbol masculina, nunca va a llegar a ser lo mismo. O sea, era eso, lo mismo que decía Gus Vidal, de tener que la vara con la que lo miramos no sea los chabones, claro. El fútbol masculino. Porque es imposible, un chabón nace y si no le regalan el equipo del equipo de su padre, le regalan una pelota de fútbol. Entonces, entender que una piba entra mucho más tarde al fútbol, que muchas de las jugadoras, como hablábamos, son madres, no sé si muchas, pero dos o tres son madres, todas trabajan, tienen un trabajo por fuera, lo que los jugadores no. Claro. Tienen su sueldo, sus, si se lesionan le cubren todo, o sea, era eso, como entender que no podemos, sí, mirarlo desde una vara de chongos a este mundial. Y también otra cosa muy importante es el tema de por qué atributos analizamos a las jugadoras, pues atributos deportivos o sus futbolísticos, más que por su apariencia o por su vida privada, que de hecho en la transmisión oficial de este mundial se nota mucho, o sea, esto de que nombran a los jugadores como Messi. En la transmisión de hoy, en la oficial de la TV pública, nombraron a una jugadora de Argentina como Riquelme. Como si la Riquelme argentina. Primero, que es un error porque Riquelme es argentino. Y segundo, porque la piba no es Riquelme. puede jugar, puede parecerse, puede lo que sea, pero tiene su nombre y su apellido. Tendrá su estilo también. Claro, tendrá su estilo también. Pero bueno, son cosas como pequeñas desde un punto como para analizar o para mirar este mundial que se está jugando ahora en Francia y que de hecho está teniendo mucha menos relevancia que la Copa América en Brasil, que todavía ni siquiera empezó. Total, que aparte de eso se ve en cualquier estrato social, como niños de 7 años que me dicen, no, no es el mundial, es la Copa América, claro, profe. Bueno, sí, eso es zarpado. Y bueno, empezaron a nombrar el fútbol como masculino, el que hacen los chongos. Y el nuestro, fútbol. Lo vamos nuestro a llamar. Es el fútbol, sí. Buchbol. Buchbol. Me encanta. Sí. Bueno, y así con todos los deportes. Bueno, Aye, bienvenida a Polésbica, la bienvenida oficial. Estamos muy contentas de que estés acá y que integres Cola. Sí, igual. Igual nosotras teníamos una propuesta de que el fútbol masculino sea de chongas y chabones y el fútbol femenino de putos y fem. Si sí, yo voy a jugar al fútbol femenino ahora, ¿saben? Obvio, femenino con dos M. Sí, ese me representa. Bueno, y bueno, quédense, en los próximos programas va a seguir habiendo columnas de Cola cada tanto, pensando el deporte como no una propiedad privada de los chongos, sino de nosotras también, y disputando políticamente ese espacio y esa visibilidad que nos niegan y que nos han negado de tanto. Claro, el deporte en clave trastorta. Total. Bárbaro. Bueno, empezó re arriba Cola. Me encantó. Empezó arriba sí. Cola. Ah, lo decía ella, ¿no? Estaba acá. ¿Querés presentar el tema con el que nos vamos, Aye? Bueno, seguimos con Baile da de Construção. No sé hablar en portugués, claramente. No se notó. Y no es se de notó. Paz. Sintiendo solo vuelvo a comenzar. La noche, mi techo y mi protección. Mi vida es el margen, mi colchón es un cartón. Ya no sé qué estoy sintiendo, lo perdí llegando acá. Me miro en un espejo, solo quiero recordar. Mi gesto, mi cara, mi cuerpo y mi nombre. Lo que no me corrompe. Soy de todo lugar, un mundo es mío, voy allá, nací acordada, no voy a dormir, a Pachamama, quien cuida de mí. Y así crecí, sin disimular, y evoluí, sin mirar para atrás. La escuela me hicieron dividir, el hombre o mujer, no tengo que decidir. Y así crecí, procurando saber, para comprender más sobre esa margen. Criticas mi estilo, mas no me puedes calar, no, no. No me pueden callar. Con gran mala mente, sin ser inconsecuente, transforma tu ambiente y procura boa gente. Vos en la rima pronta y a miña emergente. Emergente. Con calma la mente, sin ser inconsecuente, transforma tu ambiente y busca buena gente. Vos con la rima lista y la mía es emergente. Emergente. Vos en la rima pronta y a mi emergente. Emergente.

Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Lo dijeron en mi casa y me trajeron casi a rastras. Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche, no oigo nada y corro a la ventana. Pero del quinto piso el que salta se mata. Me pongo violenta, viento adornos de casa. No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada. Doctor psiquiatra. Volvimos a Polésbica. Bueno, recién estábamos con Lucan Pilongo, una entrevista súper y una lectura re linda que hizo. Y ahora esta hermosa cortina de Gloria Trevi es para presentar esta columna estelar que es, yo diría que es un aporte a la comunidad, algo que necesitamos, cuidar de nuestra psiquis en estos tiempos de macrisis. Lesbians al Divine. Estoy dilatada, como dice mi amiga Sandra y Celeste. Recostate. Voy a recostar. Bueno, estoy con la licenciada Stamateas y la aprendiz de licenciada Sordo. Hola. Hola, buenas noches. Yo soy la licenciada Stamateas. Yo soy la aprendiz de licenciada Sordo. Quisiera que me cuenten un poco la institución que las nuclea. Llegamos desde Berisso. Uh-huh. República de Berisso. Freud. ¿Qué es Fundación Freud? Renacer Holístico Integral. Diverso. Creamos esta sucursal en Berisso a pedido de... Es una extensión de la Universidad Maimoni. Uh-huh. Sí, de donde venimos, de donde nos formamos. Y bueno, acá estamos para compartir en esta noche los pedidos que tenemos de nuestras oyentes, de nuestros oyentes. Y bueno, con un tema... polémico. ¿De qué polémico se va a tratar? Pero para, a lo largo de este año, de esta segunda temporada de Polésbica, ¿qué podemos encontrar en esta columna? ¿Puedo hablar yo? Pero por supuesto. Nosotras yo soy todo oídos. Queremos contarles que siempre vamos a estar aquí, van a poder contar con nosotras, porque somos ese oído, no solo por estar en la radio, sino también porque tenemos un diván semanal. Nuestra experiencia, nuestro trabajo de campo, nuestra escucha profesional. Nuestra lapicera activa. Y sobre todo, nuestro lesbianismo. Ustedes son lacanianas, son... ¿Qué son? No, porque nosotros venimos de la rama de la psicología social. ¡Ay, no! Sí, o sea, ese era un detalle que por ahí no tomaste el apunte. No estuviste. Pero no bueno, somos psicólogas sociales en realidad. Ah, son psicólogas sociales. Sí, sí. Ah, está sí, bien. No queremos desmerecer el término igual. No, no, pero, por, supuesto, bueno, por supuesto. Hay un montón de señoras que estudian Pichón psicología Ribeiro. Ribeiro. Pichón Ribeiro, lejos. En nosotras, en el corazón, en el cuore. Adolfo Pichón Rivier. Yo le digo Pichón. Sí, Pichón. Yo le digo Pichi. Bueno, ¿qué tema tenemos hoy? Una problemática que nos ha llevado... Antes que nada, yo quería aclarar algo. O sea, nosotros lo que tenemos pensado para este espacio es un espacio a la comunidad, a la lesbiana. A la lesbiana, a la lesbianex. Lesbianex. Su lugar en la sociedad. Claro, y nosotros vamos a traer... Esto, secreto profesional, siempre, pero... Nunca vamos a develar de dónde viene nuestra fuente de información. Ni identidad. El juramento hipocrático. Claro, por más que pero, muchas se sientan identificadas con... Hola. Pero en función de la... es que se llenó el estudio de... Está lleno de lesbianas que quieren ir al Libán. A analizar. Bueno, volviendo. Todas las semanas que estemos acá vamos a traer... Una problemática, esto es difusión científica. Obvio. O sea... No es Rolón. No. Pichón River, no Rolón. Pichón River. Bueno, esta semana, tenemos un caso especial de nuestra participante, otras le dicen pacientes, nosotros decimos participante. Por respeto. Y que vamos a denominar M. Uh-huh. ¿Y cuál es el tópico de esta semana? El caso de hoy, que lo va a representar nuestro caso M, va a ser una pregunta muy que nos viene mucho desde las lesbianas, y es: me gusta mi amiga, ¿cómo cruzar el umbral? Bien. Sas. Bueno. Me dejaron... muda, sí. Sí, estupefacta. Bueno, de una pieza. Nuestra participante M llegó esta semana devastada al consultorio, porque nosotras trabajamos en conjunto. Diván, nosotras dos del otro lado. Mientras tomamos mate, capaz, a veces. ¿Ustedes medicalizan a sus pacientes? Sí. De ser necesario, sí. Por lo general, siempre es necesario, porque, bueno, llegan en estado catatónico. Catatónico. Entonces, tenemos que, bueno, tomar unas medidas que. Por ejemplo, que M, aislamiento social. Tomar. Características. Características de M. Vamos a ver, cuéntanos. Aislamiento social. Llegó con un nudo en la garganta, con falta de hambre, sin dormir. Por días, sí. Bueno, nosotros fuimos avanzando en la problemática para que le sirva a otras o a otros. Y bueno, desde a poco que fuimos avanzando, una de las cuestiones que nos llega es la ambigüedad de la amiga. ¿A qué se refiere? Histeria, deseo de ser amada, sincera amistad. Mismo sentimiento espejado en inseguridad de no ser correspondida. Ay, paren, porque acá yo quiero hacerles una pregunta. Disculpen que interrumpa, ¿no? Yo tengo una escuela con Larisa Blot, soy muy de interrumpir, aprendí con ella. Bueno, y a ver, No, porque dijeron histeria. ¿Ustedes usan los conceptos de Freud, de Sigmund Freud, o no? Revisados, ok. Hacemos una categorización de ciertos conceptos y utilizamos algunos, así les asignamos si es acorde o no a la terapia que estamos brindando, ofreciendo a nuestras participantes. Y bueno, a partir de ahí... a partir de esto, para tomar estos conceptos y revisarlos, surge un claro caso de neurosis. ¿Es una apropiación decolonial de estos conceptos de este señor austríaco? Latinoamericano. Es una apropiación latinoamericana. Bericense. Ustedes saben que Berisso es la ciudad del inmigrante. Total, claro. Por eso. Está bien. No es casual que estemos en Berisso y que, bueno, estamos con esta problemática en donde surge la pregunta. Cuéntanos, sí, disculpen que interrumpa, sí. Lo que pasa. Bueno, que vamos, queremos ir porque, o sea, estamos como muy preocupadas con el tema y queremos llegar a nuestras oyentes. Vamos al caso de la participante. Bueno, este es un típico caso de una neurosis en donde su pregunta fundamental es acerca de qué lugar ocupo en la vida de la otra, en sus pensamientos, en sus sueños. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para esa otra? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Qué lugar ocupo en la vida de esa otra? Siempre está el yo, el super yo. Y el ello. Hay un deseo, porque en esto de atravesar el umbral, hay un deseo lésbico, digamos, hay un deseo de atravesar el umbral hacia la madre. O sea, en definitiva siempre es la madre. Por supuesto, eso no tenemos ninguna duda, pero digamos, ¿esto de cruzar el umbral quiere decir llegar a compartir sexo con ella, con mi amiga? Claro, dejar el simple... La corriente tierna, dejar de lado la corriente tierna y pasar al lado de la corriente sexual. Activa, proactiva. A tomar un lugar en la vida, no que me lo asignen. Ah, muy bien, a ser agente, no paciente. Claro, exacto. A ser participante. Bueno, bien. ¿Qué más estuvimos pensando al respecto para ayudar a las oyentes que les pase lo mismo, además de M, ¿no? Que esto ya lo estuvimos charlando con M. También pensamos esta cuestión de cuál es el lugar social de las cismujeres. Esta cismujer que no encara, que no cruza el umbral, que no va más allá, que no toma el toro por las astas. ¿Acaso está reproduciendo ese lugar patriarcal asignado a las cis mujeres del amor romántico? Que como lesbianas sabemos que nos corremos de esta cuestión. Y que si nos quedamos en ese lugar quedamos... Al horno. Al hornazo. Chicas, siento que están hablando de un montón de casos que conozco de chicas Te pido que resguardes la. Sí, voy a resguardar las identidades, pero una chica que viene de la heterosexualidad queriendo huir de ella, que es un sistema político, ya sabemos, una institución de secuestro, quiere huir de la heterosexualidad, le gusta una lesbiana visible, generalmente chonga. ¿Qué hace? Y supone que la chonga tiene que dar el primer paso. Exacto, esa es reproducción del vínculo materno-paterno. Y del vínculo patriarcal. Del vínculo patriarcal y paterno-materno. Paterno-materno, total, sobre todo. Sobre todo. Si hay algo que nos marca es el amor a la madre. El complejo de Edipo, claro. O de Electra. ¿Qué le decimos ahí a la chica Paqui que quiere dejar de serlo y no se anima a dar el primer paso? Hay un tema fundamental, la postergación del acto. La postergación del acto. No te la puedo. Sí. Bueno. Porque hay algo en la neurosis que reproduce y es muy en el plano de lo mental, en el plano del pensamiento, en el plano de creer, en donde esta pregunta se torna reiterativa, qué lugar ocupo en la vida de la otra, en el pensamiento de la otra, y todo queda en el plano del pensamiento sin poder pasar al acto. O sea, entonces, lo simbólico, esto de agente-paciente. Y lo real. Y lo real. Entonces, tenemos algunos consejos. Hicimos nosotras siempre trabajo de campo. Nos interesa el trabajo de campo. Al barro nos metemos. Total, y como Mario Vidal. Al barro de las Insta Story en este caso. Insta Stories, bien. Bueno, es el barro de ahora, ¿no? Es lo que se usa. Claro. Bueno, el acordo, hicimos esta pregunta. Yo te voy a pedir que resguardemos un poco. No, pero en la Insta Stories es... Fuentes, citar fuentes. Bueno, no lo conversamos igual eso, pero bueno, no está chequeado. Tenemos autonomía, claro. Porque hicimos algunas series de encuestas acerca de esta problemática que viene sucediendo. Entonces, bueno, consultamos a nuestras oyentes. La pregunta concreta fue, me gusta a mi amiga, ¿cómo cruzar el umbral? Y, por ejemplo, el acuerdo dice, más vale amiga en mano que riesgo al apego emocional volando. Ya cuando se te atraviesa el amor romántico y poliamor y memes, la cagaste. Es mucho más complejo. Nuestra paciente M dijo, la historia de mi vida, doctoras, ayuda. Escribió nuestra paciente, porque se ve que nos escucha también, nosotros le dijimos. Este programa es para vos. Bueno, Nunu Velasco dice... Lo he querido cruzar y me encontré con la muralla fría. Bueno, eso es ambigüedad. Porque siempre que uno cruza, espera. Obvio. Y cuando espera, desespera. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Exacto. Verde, bueno, que te quiero verde. Celi Denis dice... A ver, chicas. Esto es escucha atenta. ¿Puedo hacer un paréntesis? A ver, detrás interrumpa. De la pecera. Asociación libre. Esto es asociación libre. O sea, yo quiero que planteemos un momento de silencio. Respiremos. Y que lo primero a que la se pichón nos River. Quiero proponer una respiración baja desde la panza, como para cantar las 40. Llevar el aire al abdomen. Vamos todos. Cerrar los ojos. Al lugar de la madre. Bueno, al lugar del útero. Volvemos, chicas, volvemos. Cele Denis dice, una vez me dijeron que en ese caso había que buscar nuevas amigas. El abandono. El clásico. Poliamor. Como conozco mucho esta cuestión de esto se torna conflictivo, corto menos 10 y me voy, inicio huir, una nueva huir, vida. Huir, huir en vez de encarar. Bueno, son salidas, son estilos de salida. Bueno. Neurosis. Macaishli. Un clásico, con X. Clásicos. Un clásico. Gisher 5. ¿Por qué? No hay por qué. La rosa es sin por qué. Florece porque florece. Lo dice Frangeli, con un monje alemán. El amor es nunca tener que pedir perdón. Die Rose ist ohne warum. Y la primera de las oyentes que estaba alerta y contestó, Vanora Masaru, dice... Y nos quedamos con esto. Tómense una birra y ya fue todo. Gracias a mi amiga, soy lesbiana. O sea, hay que cruzar el umbral. Pero nosotras como analistas vamos a dejar abierta esta pregunta, para que lo este pensemos. Interrogatorio. Y porque con lo que nos se vamos. Abren son preguntas. Pero para, yo la palabra cierre me da que esta columna ya termina acá, tan sí. Interesante. Sí, sí. ¿Tenés alguna pregunta esto es más? Más abrir que cerrar. Esto es abrir, claro, queda abierto, pero yo es dilatar. No, porque yo quiero decir algo. Pienso, lo comentábamos un poco al principio cuando presentamos la columna. Pienso, luego existo. Cruzar el umbral dentro de la isla de Lesbos, si no te lleva al amor romántico, si no te lleva a la tijereta, si no te lleva a la chupada de concha, te lleva a un lugar piola igual de la amistad. No es como en la heterosexualidad que le dices a un chongo me gustás y el chabón te dice, ah, sos una puta de mierda, volá de acá. La tengo muerta. O claro. Tal vez puede ser que tengas que después termine siendo terapeuta. Total. De pillón. Pero de rigón, si en el lesbianismo una piba te dice, no, no me pasa lo mismo, se genera una amistad, un compañerismo. Una sororidad, ¿quieres decir? Yo lo llamo lesbianismo. Bien. No, sororidad es para las paquis. Bueno, vamos a cerrar esto para la reflexión. A cerrar y abrir y a dilatar. Con una pregunta, ¿cerramos los ojos de nuevo? Cerramos los ojos. Activamos la respiración baja. Vamos. Quizá nuestra paciente M y en ella otras tantas. Vale la pregunta. ¿Miedo a cruzar el umbral por la comodidad de mantenerse en el lugar cómodo del fracaso? Cristales, está todo suave, pásame el agua, dame un beso. Sube la nave, cristales. Está todo suave, pásame el agua, dame un beso. Sube la nave. Ya ni lo pienso, deja sentir mi cabeza. Se hace más lento y de esa manera no estrés. Nadie me acompaña que no quiero ver más nada. Solo me acompaña el primer porro de la mañana. Merezco una estatua que tenga tu cara. Merezco por lo menos me devuelvas esa nafta. Todo el rancho en mi casa. Qué suave está esto y esto me alcanza. Espero que se quede a dormir toda la banda. Bueno, dormir o afilar las lanzas. Quiero que me explique dónde estamos. Solo espero que estemos en verano bailando en tanga. Directo a la luna monta. Ay, pero qué bravo. Levanto temprano pensando demasiado. Dormiste tan poco, se pasó en un rato. Como mierda se no moleste. Cristales se me suben cada vez que vuelvo a verte. Que me DMD, que queremos saber. Que me DDS, que quiero verte. Este es el transparente, bebé. Mándale el dedo, que el dedo no miente. Que me DMD, que queremos saber. Que me DDS, que quiero verte. Este es el transparente, bebé. Mándale el dedo, que el dedo no miente. Cristales. Está todo suave, pásame el agua, dame un beso. Sube la nave, cristales. Suave, pásame el agua, dame un beso. Sube la nave. MD, MA, del podio no se baja más. Juro no te va a arrepentir. Va como piña de Broly. Va como piña de Broly. Patada de ninja, fuente de elixir. Del lavo la piedra, la dosis pa' mí. El agua está sucia, no voy a mentir. Los roces te van a explicar. Ni hablar si te van a chupar. Colgado de un árbol a lo Tarzán. No hay vuelta atrás, menos mal. Con el oso en cualquier lado, el despegue fue sano. Nirvana va al palo, cada vez mejor parado. Si nos vemos en este estado, te como el culo y va a regar el prado. Bajo la lengua la pócima. Ya voy subiendo, no me baja más. No estoy pasado si botas atrás. No es mi problema, te iré a actualizar. Cristales. Está todo suave, pásame el agua, dame un beso. Sube la nave, cristales. Está todo suave, pásame el agua, dame un beso. Sube la nave. Estamos al aire otra vez con una cortina que nos hace acordar lo que viene, pero no vamos a decir nada. Pero primero ya sabes. O sí, decimos. Viene la cuarta entrega del radioteatro estelar Plástico Cruel. Ay, yo ya me voy a tirar al sillón. Están todas con la pizza, el vino, la pizza vegana, obvio, tenemos de todo. Somos así. pero bueno. Polésbicas. Sí, polésbicas. Y nos vamos a preparar para escuchar radioteatro, pero antes podemos hacer un resumen de lo que estuvo pasando. Bueno, lo de recién fue, yo pienso que es un servicio a la comunidad posta, es generar cultura lésbica. Y sí, me parece, hay que socializar el quilombo. ¿Qué ¿sabes pasó? Que hay una cuestión, yo viste como, yo soy muy, soy de Géminis, tengo, habito muchos mundos y hay... digamos, en el mundo paqui mucha piba que está harta de la heterosexualidad y quiere fugar al lesbianismo y se encuentra como con la puerta cerrada. Entonces, sí. Este espacio de Lesbians al Divine para mí abre, y estas preguntas que estuvimos charlando, abre mucho a la lesbiana wannabe. ¿Cómo acercarnos? ¿Cómo romper ahí el hielo? ¿Cómo dar ese paso? Bueno... Que no sea siempre la lesbiana la que se tiene que hacer cargo. Total. Porque eso es un loco. Bueno, querés salir del paquismo. Y bueno, amiga, es un recorrido. Te podemos hacer. Pero el lesbianismo es un espacio seguro, digamos. No, eso no tenemos duda. No te vas a encontrar con una cachetada. No, te vas a encontrar con quilombos. Pero la vida misma, peor es tener un marido. O sea, yo miles de... Pero toda la vida elijo ser lesbiana y bancarme el quilombo que me banco por ser lesbiana, orgullosa. Ni en pedo soy paqui. Tengo ganas de vomitar de pensarlo. Sí, a los... De cuando lo fui. A los señores heterosexuales me comentaron esta semana que les crecen un montón las orejas. Ay, como que yo no tengo esa fobia. ¿Podés creer que tengo esa fobia? Se tenía un bisabuelo medio abusado. Medio no abusado. No, voy a decir medio porque no sé por qué digo medio. Era re abusador, un asco. Y nos hacía a mí y a mi hermana darle un beso por cada palito de la selva que nos regalaba el domingo. Un desagradable. Ay, qué pedo, un desagradable. Sí. Desagradable, y todos decían, dale un besito al abuelo. El abuelo tenía orejas de 8 metros. No sé si es que yo era, o sea, muy chiquitita o qué, pero un abusador que usaba a dos nenitas, ahí un desagradable viejo. Tengo eso, y es verdad, a los varones les recrecen las orejas y la nariz, y voy a decir otra cosa, comprobé, perdón que estoy así, pero estoy loca. Fui al cumpleaños de 50, no me puedo sosegar porque mirá lo que pasó. Fui al cumpleaños de 50 de mi mamá, yo creo, te mostré fotos a vos ayer. Sí. Está documentado. Sí, está documentado. Hay dos amigas de mi mamá que me parecen hermosas, señoras. No, me gustan las señoras, me gustan. Obvio. Todas, pero las señoras particularmente. Divinas, diosas, totalmente potras de la vida, montadas con un style divino, diosas ellas, saliendo con el mismo señor desde los 18. El señor va a kilómetros de oreja y de nariz, te juro. O sea, yo, está bien, es tremendo lo que estoy diciendo, me estoy yendo de recontra tema, nada que ver, pero tienen bigotes horribles, llenos de comida, desagradables. Ay, no. Lo vi en el cumpleaños en HD, al lado, las chicas divinas y ellos un loco. Cuando se empedan, lo peor. No, se desprenden la camisa, no, fallan que todas... Bueno, no. Mirá que es desagradable ver gente. El pantalón ¿verdad? Color bueno, cremita. Todos combinados, todos hojas. Es tipo, se visten el color de las hojas. Ay, Dios, ay. Qué horror. Qué pesados. No, bueno. Y ellas divinas y ellos kilómetros de oreja. Bueno. Jugate al lesbianismo, amiga. Dejate con ellos. Sí, basta. Ya. Sí. Bueno, no se usa más ser paqui. Nos vamos de acá, Cósmico, Yoshi, sí. ¿Qué decís? Obvio, sí. No sé si la vieron a la Yoshi, pero está con el pelo azul. Está diosa la amiga, pero a un nivel que si se la cruzan... No, mueren. Ah, yo bueno, me la muchas gracias. Está diosa, Yoshi. Vos también, estás hermosa. Ay, ay. Sí me habías dicho viejo trolo. Bueno, sí, seguís siendo viejo trolo, pero está yo, bueno. Mientras ustedes se tiran flores, yo voy picando unas. Para armar el final de Por polémica. Por favor. Bueno, yo, saludos a todos. No, pará, nos vamos a Cósmico porque hay una fiesta electrónica. Sí, hay una fiesta electrónica que gratis. Estamos haciendo entrada gratis. La pasás bomba, brutal, lleva vaselina, forro, lo que vengas. Y agua, porque es una fiesta agua, electrónica porque... y bailan mucho. En general se baila con agua la fiesta electrónica. Lleva drogas todos, está todo permitido. Quiero saludar a una visita estelar que tuvimos hoy, Carmencita. Es verdad. ¡Ay, Carmen! En este solemne pero sencillo acto, quiero invitar a Polésbica, a la Produ, a que haga un Carmen, a la cama con Carmen. Ah, me encanta, a la cama con Carmen. Es difícil llevar a la cama a Carmen, ¿eh? O no sé, vamos quiero a un a la cama con Carmen, lesbiana histórica, visible desde los 8 años en la ciudad de Las Diagonales. Preguntémosle a Carmen si le pasó me lo Me está de la mirando amiga. Con cara de Aries dragona de fuego que me quiere matar. Pero bueno, no importa, nos queremos. Les volvemos a contar que estamos en Radionauta, en el Olga, en 106. El dial es 106.3. Somos Mostris. No es un programa de radio esto, así que si lo buscan como programa de radio, no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Sépanlo.

this, yes, and I want to fuck, fuck, fuck this, yes, and I want to fuck, fuck, fuck this, yes, and I want to fuck, fuck this, yes, and I want to fuck, fuck, fuck this, yes, and I want to fuck, fuck, fuck this, yes, and I want to fuck, fuck this, yes, and I want to fuck. Let me tell the first, let me tell the last. Fuck the system, I want to fuck. Let me check it all inside. What you want is what you crack. Give me one, give it all. 3.11 and star, restart. Freedom life, kingdom life. Fuck the system, I want to fuck. Let me check the last. Fuck the system, I want to fuck. Let me check it all inside. What you want is what you crack. Give me one, give it all. 3.11 is star, restart. Freedom life, kingdom life. Fuck the system, I want to fuck. Fuck the system. Fuck the system. Fuck the system. Fuck the system. Fuck the system. Fuck the system, I want to fuck. Fuck the system, I want to fuck. Fuck the system, I want to fuck. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, this and I want to fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, show respect this instead. Hey, this is not a love song. I don't wanna write one. I don't wanna go around and feeling blue. I don't have intentions changing your directions. I don't want some love and just go away. Don't you try to convince me, cause you know why. I'm not the kind of boy, understand. I'm addicted to text and go, text and go. How ridiculous to go and kiss all day. I'd rather spend with my friends. Suddenly the love can go away. We're gonna hang together to the end. Love is like a sickness. Don't wanna be a witness. It's not my business. Cause you gotta show respect this instead. Hey, this is not a love song. Because you know why. I'm not the kind of boy, understand. I'm addicted to text and go, text and go. Hey, listen, this is not a love song. I'm not afraid to be in love, cause I know that I did with them. I think you can be sure of. I will never leave my friends. I will always be the same. I tell you, I will die this way. Live it up, live your life and shake it up. Take it easy with the love. Touch and go.

estar con flores. Yeah, bella, no me pienso caer. Mucho culo en mi celular. Ok, yeah, fumando flores con los mores. Diciendo que mi barco flores. Yeah, bella, no me pienso caer. Mucho culo en mi celular. De la tierra hasta el cielo su fest. Ella dice que no soy uno más. En un solo nervioso de jazz. Con paquito y paso de hash. Chola, yeah, me relajo con poses de yoga. Droga, yeah. Si estás triste, yo te ato la soga. En el barrio se escuchan pistolas. Desde el cielo me cuida la nona. Con Paquito cambiando el idioma. Ya me llama pa' que se lo coma. I got bitchy like Sawi. Yeah. Dos colores como Bowie. Yeah. Aquí, fumando flores con la more. Pidiendo que mi barco flote. Ya no me pienso caer. De tanto culo en mi celular. Ok, ey. Fumando flores con amores. Yeah. Pidiendo que mi barco flote. Ey. Ya no me pienso caer. De tanto culo en mi celular. Con la mano pálida, sin regalo en Navidad, porro mala calidad, porro toda mi realidad, la contraseña no es válida, yeah, no te van a dejar pasar, yeah, amargo mi paladar, le mando telepatina a todo lugar, yeah. Quieren vacilar, pero yo lo veo llorar, para ir a jugar pide permiso a la mamá, la vida más corta que el pope, oh yeah, and yet you okay, and yet you okay, and yet you okay. Con los mores, diciendo que mi barco flores, ya, bella, no me pienso caer, mucho culo en mi celular, ok, ey, fumando flores con los mores, ya, yeah, pidiendo que mi barco flote, ey, bella, no me pienso caer, de tantos culos en mi celular, ok, ok, fumando flores con los mores. Que mi barco flore, yeah. Bella, no me pienso caer. Mucho culo en mi celular. Todo el oro entre las olas. chicos que escapan de control. Somos poderosos, somos la excepción. Es un picnic de sirenas, salimos hoy por vos. Somos la excepción. Somos seres mágicos que escapan tu control. Amistad, papi, yo a vos te quiero dar. Tengo flores pa' fumar y sola no quiero escabiar. Date la oportunidad de conocerme un poco más. Yo sé que te recaliento y conmigo vos vas a estar. No me ilusiones y después te vas a arrepentir. Me decís que estás de novio, que te vengo a confundir. Estoy harta de esta sociedad de mierda, de tanto machismo, pero más de tanta histeria. Yo sé que tengo alta fama de puta. Su relanzada hace muy bien lo que me gusta. Cuando se desnuda, sé que tengo alta fama de puta. Su relanzada hace muy bien lo que me gusta. Yo nunca me quedaré con la duda. Ay, no me ponga tanto like, papi, si después arrugas. Te morís de ganas cuando ves mi historia de Instagram. No es que a vos yo te provoque, sino que me gusta estar siempre en tanga y sin remera con las pibas en mi casa. No me ilusiones y después te vas a arrepentir. Me decís que estás de novio, que te vengo a confundir. Para los que hablan de putas en el trap, soy Naomi, vuelo alto. Fuck. Yo sé que tengo alta fama de puta. Su relanzada hace muy bien lo que me gusta. Yo nunca me quedaré con la duda. Cuando se desnuda, sé que tengo alta fama de puta. Su relanzada hace muy bien lo que me gusta. Yo nunca me quedaré con la duda. Desde que nací, en mis venas llevo fuego. No es que me vendí, es mi era y tengo ego. Estas letras matan machos. No se dan cuenta, son refachos. Nos tiran en el tacho. De chica fantaseaba, preguntaba, liberada. Con mis chicas manoseaba y jugaba a ser redada. Porque somos rebabies, rebeldes. No hay ladies ni leyes, no sé lo que te venden. Ahora toca hoy la calle es mía, pero no estoy sola. Somos varias chicas, somos como chitas, todas luchadoras. Como Amazonas, somos infinitas. Tengo una organización para la revolución. Esto es una invitación para las famosas. Yo sé que tengo alta fama de puta. Su relanzada hace muy bien lo que me gusta. Yo nunca me quedaré con la duda de cómo son los guachos cuando se desnudan. 101.9. Ey, que no está lleno de joyas, ni de armas ni mujeres. Ey, cuando subimos los 5, el lado a lado se mueve. Rodeado de buena vibra, conmigo nadie se mete. No porque seamos canter, porque somos buena gente. Pensar en problema, el fuego no saca el frío, pero ya no nos quema. Y eso es lo que somos, así felices con poco. Oh, y piensan que estamos locos. Si digo que no me equivoco. Esta noche, esta noche.